RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Buenos Aires. Tras el secuestro de los equipos de transmisión del canal Antena Negra TV, la Red Nacional de Medios Alternativos realizó una manifestación para repudiar los hechos y pedir por la devolución del equipamiento. Dos integrantes del canal fueron recibidos por el presidente de la AFTIC, Norberto Werner. Los acompañó Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Escuchamos a Martín Sande, presidente de la cooperativa de Antena Negra TV, al salir de la reunión. Estamos junto con Norita Cortiñas, que está ahí de garante de los acuerdos que, y compromisos que asumió los directivos de la AFTIC. En un principio queremos contarles que ellos reconocieron la gravedad de lo sucedido, reconocieron que esto no podía volver a pasar, que una situación en un medio comunitario no podía quedar expuesto a esas situaciones, y en principio se comprometieron a intervenir en la causa, se comprometieron a realizar un informe en la causa declarando que no hace interferencia a Antena Negra, que consiguieron también que la Policía Federal participe en este informe. Se comprometieron a que nosotros hagamos la solicitud de los equipos, de devolución de los equipos al juez, y probablemente cuando a ellos se los interpele para preguntar van a responder con una nota diciendo que nosotros no produciríamos interferencias y que es correcto que nos devuelvan los equipos. Cortiñas también dejó su impresión tras la reunión. No, bien, tuvieron diálogo, es lo mejor. Cuando pasó todo esto, yo también me sentía muy mal por la violencia que hubo para descomunicar las cosas. No había necesidad. Que las canciones que canten los hijos no sean ofensivas, digo, ¿viste? Porque lo que tenemos que hacer ahora es el diálogo para lograr esas cosas que están encaminando, y que eso lo mandó un juez que dio orden a la policía, o la policía se desmadró. Bueno, así que me van a tratar de ir solucionando y entrar en una normalidad. Para Cortiñas, el encuentro con el funcionario fue positivo. Muy positivo, sí. Así que tenemos que ir con la regularización de todas las radios, los canales, todo, ¿no? Buenos Aires. Se cumplieron 2 años del asesinato de Kevin Molina, de 9 años, luego de un tiroteo entre bandas frente a su vivienda en Villa Zabaleta. Roxana, su mamá, pide que se impute a todos los gendarmes y prefectos que tendrían que haber intervenido, y los acusó de liberar la zona. Con el abogado de la familia, Luciano Almonacid, no estamos conformes. Si bien se avanzó un paso muy grande, porque la causa estuvo encajonada casi un año en la fiscalía de ahí de Pompeya, lo que pretendemos es que los impute a los otros 7 perfectos y a los gendarmes que también en ese momento estaban, que tenían que acudir al lugar y no acudieron y fueron a la zona liberada, porque fue una guerra entre dos bandas ahí, 3 horas duró y 105 tiros. Como salió diciendo después Bernie, que porque llovía no escucharon las balas, ¿cómo no vas a escuchar 105 tiros de arma de pal y de UCI? Roxana aseguró que las fuerzas de seguridad no brindan la protección necesaria en los barrios carenciados. Porque lo único que están es para eso, para cubrir estas bandas delictivas, y no dan la protección que nos deberían dar a los integrantes de los barrios, porque justamente como son un barrio carenciado, viste, sos el negrito de la villa, y el negrito de la villa está nombrado por eso, que son todos iguales, viste, que somos todos chorros, que somos todos drogaditos y que ninguno tiene, no trabaja, viste, y en realidad, sin ir más lejos, Claudio, que es mi esposo, se levanta todos los días a las 4 de la mañana y vuelve a las 6, 7 de la tarde, y así muchos los vecinos del barrio. Tengo vecinas de diferentes nacionalidades que trabajan, se levantan a las 5 o 6 de la mañana también para salir a sus trabajos, todo el día con lluvia, sin lluvia, con sol, con frío, y sin embargo, no, nosotros nos tienen tildado los negritos de la visa, los negritos de la visa se lo merecen, porque si son bardos, no somos bardos, somos seres humanos. Eso es lo que el Estado no entiende, lo que la presidenta no entiende, y bueno, justamente la fuerza nuestra de seguridad que nos tendrían que cuidar, nos atropellan, nos pasan por encima y encima nos matan a nuestros pibes. La mamá de Kevin aseguró que ningún funcionario se acercó a hablar con ellos. Jamás se acercó ningún funcionario. No saben ni cómo vivimos ni en dónde vivimos, nada. Jamás vinieron a pisar el barro, ni a caminar los pasillos inundados, ni ver los cableados extendidos prácticamente por el piso, las cloacas que se rebalsan, jamás vinieron a eso. Simplemente a través de una pantalla o a través de una radio te salen diciendo, no, los negritos de la villa, los negritos de la villa son los que matan, los que roban, en lugar de decir, de juzgarnos, ¿por qué no vienen a conocer el barrio? Como hizo, por ejemplo, Luciano, que es el abogado de la familia, señor de traje, con zapatito, corbatita, todo, pero a él no le importó venir con su zapatito a pisar el barro, a sentarse en la terraza de casa, ¿entendés? A caminar por el barrio, a patear la visa, como le decimos nosotros. Él vino, se sacó fotos, salió en los medios, ustedes lo conocieron, lo vieron, y como vino Narita Cortiña, como vino Berbanguita, ojalá alguno de los funcionarios viniera y si por lo menos desde afuera del barrio lo mirara, a través de aunque sea de un vehículo, pero ni siquiera eso hacen. Después del asesinato de Kevin, los vecinos se organizaron y crearon una casilla donde toman denuncias del accionar de las fuerzas represivas del Estado. ¿Organizados para qué? Para que dicha fuerza de seguridad sea controlada por los vecinos. Primero y principal, que tengan identificación, porque a vos vienen, te agarran a un pibe, te lo maltratan, te lo cachean de diferente sexo, por ejemplo, y no están identificados, y te cagan a palo, y vos no sabés ni quién te está cagando a palo. Entonces, eso fue lo que la organización de los vecinos sin gorra empezamos a hacer, que ellos empiezan a tener la identificación principalmente, que no vengan a tirarte la puerta abajo si no tienen un papel del juez, una orden de allanamiento. No te tienen por qué bolsillar a vos, ellos te tienen que dar la orden de que vos te saques las cosas a los bolsillos, a lo cual esto te bolsillean, te roban la plata, te roban los celulares y todo lo poquito que uno pueda tener en el bolsillo. Si vos sos un pibito de la calle, eso te roban todo, y encima, ¿a quién vas a denunciar? ¿Entendés? Para eso se hizo la organización de vecinos sin gorra. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Nacionales. La perito Virginia Kramer, que actuó en diferentes causas en las que desmontó las versiones de las fuerzas de seguridad, sufrió una nueva amenaza. Desconocidos dejaron un cuchillo con sangre en la puerta de su casa. La última pericia que realizó fue en la causa en que se juzgan a policías y militares retirados por los asesinatos de los militantes Cambiaso y Pereira Rossi, ocurridos en 1983. Kramer denunció lo ocurrido. El momento que estamos pasando, por supuesto, es un momento muy difícil. Nos encontramos una amenaza tremenda el sábado, al mediodía, nos encontramos un cuchillo con sangre en la puerta de casa y en realidad se relaciona más que nada con el caso de Cambiaso y Pereira Rossi, porque esta última semana que pasó, la semana anterior al sábado, en realidad la semana pasada, estuve declarando en el juicio como perito experta en delitos contra la humanidad, en delitos de lesa, y como experta, lamentablemente, en lesiones, vejámenes, torturas y muerte en custodia. Y por la proximidad entre mi declaración y la aparición de esta amenaza, lo primero que uno piensa es que puede estar relacionado con eso. En realidad, en estos últimos 20 años, las causas son miles. Me he convertido de alguna forma en referente en la materia y bueno, no he ganado muchas amistades. Virginia Kramer enumeró las amenazas que sufrió antes de cada declaración judicial. En realidad, antes de cada juicio oral en el cual estuviera relacionado con torturas o con muertes en custodia, relacionado con distintas fuerzas de seguridad, ahora en democracia, hemos recibido distintos tipos de amenazas. Empezaron siendo amenazas telefónicas, después nos rompieron los autos en la puerta de casa, después de eso, en distintas causas, ¿no? Siempre antes de un juicio diferente. El último evento que había sido el más dramático es que habían agarrado una de nuestras mascotas y la habían desarticulado y la habían dejado tirada en casa. Eso motivó que nosotros hiciéramos de nuestra casa una pequeña cárcel suburbana, levantando rejas, paredones, cambiando puertas y ventanas. Pero pensamos que hasta ahí iban a llegar, hasta que lamentablemente nos encontramos con esta escalada de violencia, con el cuchillo con sangre en la puerta. Kreimer valoró el apoyo recibido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, aunque renunció a su cargo en el Ministerio Público Fiscal. Tenemos una forma de vida, como diría Calle 13, aquí se respira lucha. Entonces, mis hijos se criaron en este ambiente en el que uno vive por el otro. Y en definitiva, estamos siempre devolviendo lo que en algún momento nos dieron y somos agradecidos. A mí este país me dio la educación pública siempre, me permitió ser médico y además de ser médica me permite y me obliga a ayudar a los demás. Entonces uno puede bajar los brazos por un ratito, esta vez me lo voy a permitir, pero después seguiremos adelante porque no sabemos ser de otra manera. Así que lo que sí quiero aclarar es que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de forma inmediata frente a la denuncia, incorporó todos los medios de seguridad necesarios y existentes para que estuviéramos todos cuidados. A ese mensaje mafioso hay un mensaje del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que dice no, las cosas no son así, nosotros protegemos a los que pelean, protegemos a los que declaran en los juicios y defendemos la justicia y los derechos humanos. Creo que es un mensaje que también tenemos que dejar en claro. Córdoba. Nueva toma de tierras en la zona sureste de la ciudad. El pasado martes, vecinos de Parque Las Rosas decidieron ocupar un predio que permanecía abandonado. Escuchamos el testimonio de Matías, integrante del encuentro de organizaciones. Parque Las Rosas es un barrio ciudad que es un complejo habitacional hecho por el gobierno de la provincia, que surge a partir de la relocalización de diferentes villas que se encontraban en la zona o en zonas más céntricas, y que se relocaliza a familias bastante numerosas en casas de dos habitaciones. Frente a lo cual, después de 9 años de la creación del barrio, lógicamente los hijos de las familias que fueron localizadas en el barrio comienzan a manifestar una clara necesidad habitacional. Frente a eso se decide avanzar sobre estos terrenos que desde que el barrio existe están total y absolutamente desocupados. Un número organizado de familias decide hacer el puntapié inicial, que son alrededor de 15 familias, y después se suma un grupo de familias más numerosas que rondan las 80 familias. Las primeras familias comenzaron a acercar el predio a las 7:30 de la mañana. Los pasos a seguir son consolidar la toma, seguir trabajando en el terreno y limpiando el terreno que anteriormente era un basural. Y bueno, cuando se considere pertinente, lotear el terreno y comenzar con la construcción de las viviendas para la familia. San Luis. Polémica por una serie de muestras con contenido homofóbico que se exhibieron en la tercera edición de la Feria del Libro realizada en Villa Mercedes. Juan Pablo Giuseponi, integrante de un grupo de autoconvocados para repudiar el hecho, señaló. Mira, el banner no solo era homofóbico, sino que era homo, lesbo, bi, completo y misógino también, en el sentido que también ataca a las mujeres, es decir, no deja minorías sin tocar. Dice, o sea, las cosas que dice son se tienen que sacar desde base, en realidad está totalmente equivocada, usa palabras, usa identidades como si fueran cosas muy muy dadas, que no lo son. Dice cosas como que la gente ve en bisexuales a psicópatas que fingen su homosexualidad. Disparates, que el HIV empezó por los homosexuales y a través de los bisexuales se pasó a los heterosexuales, cosas que, no sé, para una mente de la tolerancia son como muy choqueantes y hasta, quizás hasta a quien no ofende le da hasta risa, pero bueno, a mí no, sinceramente me sentí violentado cuando leí ese cartel. Yo estuve ahí el primer día, el jueves 3, y yo encaré al doctor Rudy, que estaba ahí en el stand, y bueno, ahí sacaron el cartel. Porque la verdad que lo tuve que encarar porque me sentí violentado, sentí como que me estaban insultando de una manera muy muy grave y mi cuerpo reaccionó con la misma energía y con la misma casi violencia que por suerte me pude contener. El banner ese está auspiciado por la municipalidad, por la región educativa número 2 y por la Defensoría del Menor del Poder Judicial. Es decir, Rudy es un eslabón en muchos de esa cadena. Y además es obvio que el discurso no es de Rudy, sino que es el discurso hegemónico que viene desde hace siglos, lamentablemente. Por suerte está cambiando la mentalidad de la gente y está cambiando también el nivel de reacción de la gente. Ya es difícil tolerar esas cosas. Giuseponi se refirió también a las actividades que realizaron en la plaza. Organizamos este encuentro acá en la plaza para debatir con la gente, para encontrarnos con la gente que circula por la ciudad y charlar sobre estos temas, porque definitivamente es algo que no está en la agenda del poder de este momento y no hay espacios en los que se discutan temas de género, temas de identidad, temas de sexualidad, con transparencia y honestidad. Así que organizamos diversas actividades. Ahora mismo los chicos están haciendo todo yoga con Laura Macedonia acá en la plaza. Hay pinturas, hay música y un día hermoso. Así que como compartiendo con alegría para luchar un poco contra el odio. esa es la clave. Buenos Aires. Marcela Gudiño, integrante de la mesa Todos por el Banco Nacional de Datos Genéticos, explicó que la ley 26.548, que lo regula desde el año 2009, limita el acceso al banco genético solo a los casos de lesa humanidad. En realidad, una de las consecuencias del traslado, mejor dicho, de la ley, que es la 26.548, limita el acceso al banco de datos genéticos. Antes, la vieja ley, cuando fue creado, era para todo lo referido a temas de filiación. Esta nueva ley lo que hace es limitar el acceso al banco de datos genéticos y le pone una fecha límite, que es hasta el 83. Y quedan excluidos un montón de personas que han recurrido al banco por causas civiles, por temas de filiación, incluido del acceso al banco de datos genéticos, lo cual es claramente avasalla uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la identidad, ¿no? Es retroactiva esta ley en materia de derechos humanos. E incluso la fecha límite es 10 de diciembre del 83. La gran mayoría de las partidas de nacimiento de los pibes apropiados durante la dictadura son partidas de nacimiento que están adulteradas, lo cual es una gran complicación. Sin ir más lejos, el caso de una de las nietas restituidas, una de las primeras, que es la nieta de Elsa Pavón, estaba anotada con 2 años de diferencia, digo, ¿no? Como eso, un montón de casos. La denuncia de apropiación de la última nieta recuperada data del año 1994. Gudiño pidió que se investiguen legajos cajoneados. La denuncia de apropiación de la última nieta recuperada, si vos tuviste su oportunidad de leer el comunicado oficial de Abuelas de Plaza de Mayo, que preside la señora Carlotto, data del año 94. Entonces cabría preguntarse por qué la asociación retuvo una denuncia del año 94 hasta hace unos años. Después tenemos entendido que la denuncia la pasaron a la CONADI y la CONADI tardó 6 años. había muchísima gente que denunciaba en forma anónima durante muchísimos años, después de la que tuvimos democracia, digamos, la apropiación de algunos hijos que llegaron a familias vinculadas, digamos, al poder económico, político y a los milicos, digamos, denunciaban en abuelas. Después de que se fueron la señora Chicha Marián y Elsa Pavón, que se fue Mirta Paravalle, creo que se ha dejado de investigar como se investigaba. Hay denuncias que nadie investigó, es más, yo te voy a decir, en el año 2012, un grupo de familiares hemos denunciado, hemos recurrido a la justicia y pedido que investigue numerosos legajos que quedaron cajoneados. Dimos una lista larga, de legajos que la CONADI no investigó, y que muchos de esos chicos, hoy jóvenes, se encontraron solos cuando esas denuncias estaban a poder de la CONADI. El ejemplo de esto es el caso de Francisco Madariaga. Uno es uno de los casos. Nadie investigó cuando debería haber investigado, digamos, ¿no? Porque la CONADI es parte del Ejecutivo. En el caso de estos legajos que nosotros denunciamos, sí, cayó en el juzgado federal número 2 a cargo del doctor Ramos, quien es el juez que tiene la causa del Movimiento Familiar Cristiano, que también a Ramos, yo en lo personal lo he denunciado justamente por incumplimiento de sus funciones públicas, porque lo que ha hecho es tirar atrás y fragmentar la causa del Movimiento Familiar Cristiano, pues, para mí con el claro objeto de no investigar. Córdoba. El pasado miércoles se realizó en la ciudad de Córdoba una movilización por una educación digna y de calidad en el marco de 7 colegios secundarios tomados por sus alumnas y alumnos, principalmente por las condiciones edilicias de los establecimientos. Dialogamos con Ofelia Gambina, vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Alejandro Carbó, quien decía esto al respecto. Bueno, capaz como no saben, hay 7 colegios hoy en día que están tomados. El Carbó está tomado ayer a las 8 de la noche. Está el IPET 248, que está ya hace 2 semanas juntos tomados también. Está el 318, 38, en línea de Aoyuma, un colegio de Argüelles también, un colegio que se está sumando a esta lucha de Ruta 20. Nosotros principalmente lo que luchamos y estamos organizando es esta lucha de la educación pública de calidad. Nosotros desde el Carbó venimos planteando problemas de inicio desde el 2010 que no se están planteando. Son obras que quedan inconclusas. Hoy en día nosotros seguimos luchando por esas obras y no nos vamos a quedar callados hasta que eso se termine de solucionar. Hay una alumna que hace 4 años que viene a este colegio, no tiene una rampa donde puede ingresar al colegio. Esa rampa está por 9 de julio y el estudiante es un estudiante secundario, por el cual la rampa está por primario y no es de su institución, digamos, no es de su lugar, perdón, de institución. Nosotros también requerimos un baño para este capacitado, el cual no puede ingresar al baño, solo necesita de 2 alumnos que lo acompañen y en el momento de que no haya nadie en el colegio para poder ingresar. Nosotros estamos hablando de problemas con palomas, itas, que la semana pasada han picado a un curso entero, el cual eso es muy peligroso y venimos sufriendo eso hace demasiado. Se colocaron unas redes en la parte superior del techo, en lo que sería todo el patio, pero las palomas siguen entrando. Esas redes están mal colocadas, hay redes encimadas, hay redes dobladas, hay palomas muertas arriba de esas redes. Hay ratas que han entrado en el colegio también, porque los zócalos, el piso, entran ratas por ahí, alacranes cuando hacen las inspecciones de las palomas. También las instalaciones eléctricas que se hicieron en el 2010 han tenido fallas porque uno conecta una computadora, conecta otra computadora y en una delantera se corta todo eso. Hay ventiladores que no andan directamente, no están en funcionamiento. Entonces en calor nosotros los estudiantes no tenemos ventiladores. Estas inspecciones, más que nada, nosotros lo que pedimos es que por lo menos se haga una vez al mes o 2 veces al mes, no una vez cada tanto cuando sucede o cuando pasa. En el transcurso del invierno, invierno nosotros no tenemos tantos problemas, ya que este ITA se activa en el momento que es el verano. Entonces nosotros cuando tenemos los problemas son en el verano. En el verano empiezan a hacer infecciones. Se tomó la medida de las redes. Muy bien, ahí se disminuyó. Pero no se acabó esto, las redes están mal colocadas. Nosotros lo que planteamos es un plan de obra, que ya lo estuvimos resolviendo. Son varios los punteados que nosotros le hicimos. Están dichos en este plan de obras estos problemas edilicios que tenemos. Y nosotros lo que vamos a querer es que ese plan de obras esté con una fecha de inicio y una fecha de finalización. Y un presupuesto. Hasta el día que nosotros no tengamos eso, la toma no se va a levantar, porque nosotros estamos luchando para que nos escuchen. Ya estamos cansados de papeles, que nos firmen. Nosotros lo que queremos son acciones, que nos terminen con las obras, porque esto no puede seguir así. Claramente la educación pública, no solamente el Carbó está sufriendo esto, son cosas de edilicias que viene sufriendo la educación pública durante muchísimos años. Estas mismas tomas se hicieron en el 2010. Hoy estamos llegando a 7 colegios, cuando en el 2010 fueron 13 colegios. Fue el doble de esto. Y esto es una medida para que lleguemos a una educación de calidad. Leopoldo Lugo está hace 2 semanas tomado y todavía no tiene una respuesta concreta. ¿Cómo puede estar solucionando esto? Hoy a las 5 de la tarde hay una marcha que se convoca desde Leopoldo Lugones para llegar hasta el ministerio. Después de esta marcha se va a convocar a una asamblea donde van a estar todos los centros de estudiantes de estos colegios tomados para llegar a una conclusión. Buenos Aires. Mapeo de conflictos de pueblos originarios. Se relevaron 183 casos en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos, empresas y funcionarios judiciales que desoyen las normativas vigentes. Paola García Rey, coordinadora del Área de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina, comentó cuáles son algunos de los conflictos. Partíamos de la premisa de que efectivamente se confirmó a lo largo del trabajo de que la mayoría, o si no todas las comunidades, padecen la falta de reconocimiento de su territorio. Claro. Pese a algunos esfuerzos y algunas iniciativas que se han llevado adelante desde el Estado Nacional, lo cierto es que no hay una política pública comprometida con la realización de un relevamiento y un reconocimiento y titulación de tierras a los pueblos originarios. Lo que pasa es que si no tendríamos que haber tenido un mapa solo teñido de un color y nos claro. parecía interesante mostrar que muchos de los pueblos están atravesados por por otro tipo de conflictos también, vinculados con la violencia y la represión, vinculados con la criminalización y el uso de la herramienta penal para hacer acallar las voces de los pueblos, vinculados con el medio ambiente y con el avance de la industria sojera y de la industria extractiva por sobre los derechos de los pueblos originarios. Y por eso es que empezamos a trabajar en estas variables, ¿no? Para mostrar que existe un denominador común vinculado con la lucha por el territorio, pero que además existen muchos otros conflictos que los atraviesan y que es bueno darles visibilidad. No es una herramienta exhaustiva, claramente no están identificados todos los conflictos en todo el territorio, por eso es una herramienta que piensa ir actualizándose y fortaleciéndose con el tiempo y con el apoyo de más organizaciones y de comunidades que quieran ir sumándose. Pero como decía, muchas veces trabajábamos aisladamente en algún territorio, en alguna provincia, y no teníamos una magnitud de una impresión de lo que estaba pasando en todo el territorio nacional. Y estamos convencidos que para trabajar en políticas públicas lo que se necesita es un diagnóstico integral de la situación. Entonces creemos que esta herramienta, además de contribuir con las comunidades y con los pueblos, también puede ayudar al Estado argentino a dar cuenta de cuál es el estado de situación en todas las provincias y en todo el territorio, y ahí trabajar en una política pública comprometida con los pueblos originarios. Sobre la Campe Copihuini de Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo en Capital Federal, del que se cumplen 7 meses, García Rey expresó que la protesta demuestra la lucha de comunidades en el territorio nacional y que los pueblos originarios están relegados en la agenda de los candidatos presidenciales. En definitiva, creemos que la Campe Copihuini primero es el reflejo de la agenda postergada por parte del Estado y de las distintas administraciones anteriores sobre los derechos de los pueblos originarios. La verdad es que es el esfuerzo de 4 pueblos que se sumaron con un mismo reclamo, que es que sean recibidos y sean escuchados. Pero nuevamente, el reflejo, la Campe Copihuini en 9 de julio no no demuestra sino la lucha de muchas de otros pueblos y comunidades a lo largo de todo el territorio nacional. Y la verdad es que también denota la gravedad de la situación y la falta de incorporación de este tema en la agenda política. Nosotros, a la par de esta campaña, lanzamos una campaña que se llama Compromiso Público, en donde interpelábamos y o sugeríamos a los precandidatos a presidente que se comprometiera con 9 puntos de agenda vinculados con los derechos humanos. 9 puntos que tratan sobre tortura, violencia contra las mujeres, salud sexual y reproductiva, y uno de los aspectos era los derechos de los pueblos originarios. Y la verdad es que son compromisos que, además, de por sí ya Argentina está comprometida por haber ratificado instrumentos internacionales de derechos humanos y por su propia constitución nacional, pero a la fecha apenas 2 candidatos de los que hoy son precandidatos a presidente se comprometieron con estos 9 puntos, lo que demuestra una vez más cómo la agenda de pueblos originarios, junto con otras, está por fuera no solo de los espacios de campaña, pero sino luego de los espacios de gestión y de administración y de política pública. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,